Es una deuda que se salda después de muchísimo tiempo. Además, ya saben ustedes y fueron seguidores en su momento de Surfing Bichos y luego de todos los grupos a los que ha dado lugar la emblemática formación albaceteña, que pues hace un par de años se volvieron a reunir, dieron una gira de conciertos que acabó en Albacete en el Festival Avicine, un concierto muy emotivo. Fue su reencuentro y ahora no se reencuentran, pero de alguna manera los reencontramos todos emocionalmente porque se va a editar y se está preparando ya, está ya a punto de salir, un disco homenaje en el que participan haciendo versiones de las canciones de los Surfing un montón de grupos de la escena indie española. Pues algunos son The Neff, Una Sonrisa Terrible, Clovis, Grupo de Expertos Sol Nieve, Tachenko, Lagartija Nick, Hidrogenés, Amaral incluso, y Colorado, que está aquí con nosotros, Modesto Colorado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Moisés? Participas ahí tú digo también. Digo que no lo va a nombrar, que hombre. No lo va a nombrar, que dice todo y no dice... Hombre, para eso te... la confianza, eso de la confianza de Asco está clarísimo, está latente aquí, ¿no? Está latente en Punto Radio. Bueno, ¿qué versión te toca a ti? Pues Con Vida Chile y sus Fusiles, gran canción. Más que tocar, o sea, los artistas que elegían su canción. Sí. Lo único que pasa es que como pues había gente que ya había elegido, pues te podía pasar que otro grupo había cogido ya tu canción. De Albacete además también participa Swan y tenemos al teléfono a Carlos Swan, que lo saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vosotros, bueno, tú en concreto también has estado haciendo el trabajo también de coordinación, de organización del disco, ¿no?, del homenaje. Bueno, más que el trabajo de coordinación que lo han hecho la gente del blog Perros Felices y Bernardino Poveda, que son los fans, ¿no? Son los ideólogos un poco del invento, ¿no? Los Perros Felices. ¿Qué pasa, Carlos? Sí. Hola. ¿Qué pasa? Hola, Modesto. Buenas. Que los Perros Felices. ¿Perdona? Que son los Perros Felices los que han hecho eso, ¿no? Bernardino. Bueno, no solo los Perros Felices. Es que, bueno, Javier Hernández es el director del blog Perros Felices. Que es como retomar un poco el club de fans que antiguamente tenía Surfing Bichos, ¿no? Y lleva un blog con todas las noticias que salen referente al grupo. Y luego Bernardino Poveda, pues es un DJ de Albacete que vive en Alicante y que es muy fan y amigo de los Surfing Bichos. Y entre ellos llevaban tiempo pensando en algo así, ¿no? En un tributo a los Surfing, ¿no? Y porque amigos comunes ellos contactaron entre sí. Y nos propusieron un poco el trabajo porque estaban buscando a alguien que lo hiciera, ¿no? Y yo, aparte de llevar el grupo, de estar en Grupo Swan, montamos una discográfica junto con nuestros managers de Molusco Producciones, David y Camilo. Pues Pedro de Swan y yo pues nos metimos en la movida discográfica, ¿no? Y llevamos la parte discográfica un poco de Molusco Producciones, ¿no? Entonces, pues bueno, nos propusieron el tema y nosotros, desde el principio, la parte artística un poco y creativa, ideológica de todo el tema lo han llevado Bernardino y Javier, ¿no? Y nosotros hemos estado un poco más en la parte técnica y preparando un poco lo que es el lanzamiento, el discográfico y todo eso. Family Album, se va a llamar. Family Album 2, claro. ¿Se va a presentar por ahí? ¿Se va a hacer ahí macro concierto con los grupos participantes en sitios? Bueno, en Albacete supongo que sí, ¿no? Sí, bueno, no, tenéis que tener en cuenta que somos gente modesta. Nunca mejor dicho. Tenemos bastantes limitaciones, sobre todo económicas, a la hora de organizar una buena fiesta y tal, ¿no? Pero evidentemente nuestra intención era presentarlo en Albacete, porque es nuestra tierra, es la tierra de los Surfing, ¿no? Y además, porque no, por cercanía, ¿no? Y por comodidad, pues es el sitio más indicado en el que sí que vamos a organizar un par de eventos, entre ellos, como decís, pues alguno con concierto y tal, estamos terminando de concretar. Además, Modesto casi sabe más que yo de eso. Sí, ya hay, no sé si se podría decir fechas, pero yo creo que ya hay algo casi cerradísimo. Venga, ¿sabes? cuenta, hombre, cuenta, Modesto. Pues seguramente, pues luego ya como tendremos nuestro espacio aquí en Punto Radio para decir justamente la fecha, pero en un principio, el día 17 de noviembre, vamos a poder disfrutar de una fiesta de presentación de este disco homenaje a los Surfing Bichos. Y tú seguro que te lo curras y haces ahí un reportaje para la tele. Yo intentaré hacer de todo lo que haga falta. Me imagino, pues eso que, como decía Carlos, porque aparte de hacer un sincero homenaje y se ponga música de surfing, pues a ver si grupos, pues puede estar Swan allí, pueden estar los grupos así de Albacete que han participado en el grupo, y si se anima alguno de fuera, por lo menos para hacer una pequeña muestra de lo que es este disco homenaje. Y a Swan, bueno, Swan, ¿qué canción ha elegido de surfing? Bueno, nosotros somos un poco quizás somos los que primero elegimos tema, porque nosotros la versión de los Surfing Bichos la tenemos hecha desde hace 2 años y medio. hace ya muchísimo tiempo se comentaba de que se iba a hacer un recopilatorio y con otro sello que no tenía nada que ver y algo que no tiene que ver con esto del club de fans, ¿no? Y nosotros elegimos una versión de una canción inédita un poco del grupo que se llamaba Siete Veces Gato y que luego hablando con ellos, con los Surfing, incluso nos han comentado que no llegaron ni siquiera en su época a tocarla en directo, ¿no? La grabaron en un disco y no llegaron ni a tocarla en directo. O sea que es una versión ahí un poco rara y tal, pero bueno, nos apetecía también. Como sabíamos, como decía Modesto, que las canciones chulas y más comerciales del grupo, pues iba a haber tortas por ella, iba a ser una cuestión de que el primero llegara se la pidiera, nosotros elegimos una que sabíamos que nadie iba a hacer, ¿no? Pues mira, igual si es así un tema que dentro de la discografía País ha pasado un poco desapercibido, así se le da relevancia, sale en el recopilatorio. Además es un, como decía Carlos, esto iba a salir el disco recopilatorio lo iba a sacar otro sello discográfico. Me imagino que los fans dirían, va a salir un disco recopilatorio homenaje a los Surfing, pasó tiempo, no salía, y pues eso, pues han cogido el relevo, pues Javier de Perros Felices ha dicho, pero ¿cómo es posible que no salga? Que no sale, vamos a ver, y entonces pues han hablado con Molusco y al final se han echado la manta a la cabeza y han hecho muy bien porque lo han hecho realmente bien y desde luego yo oyendo el disco con muchísimo cariño, se nota que hay cariño en ese disco. Igual dentro de un tiempo se reengancha gente nueva a los Surfing, gente que no los haya conocido por edad, a lo mejor por medio del recopilatorio. Pues, si menudas versiones. ¿Sí? Yo creo que sí, seguro. Venga, destacarnos una, por ejemplo, Carlos y Modesto, a ver que vosotros que ya habéis escuchado el disco. A mí, por ejemplo, una de las que más me gusta es la versión que hace de Neb, un grupo cordobés, que ha hecho una versión que a mí personalmente, por estilo musical y todo eso, es más afín quizá a lo que a mí me gusta, ¿no? Y me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Sobre todo por la vuelta que le han dado de tuerca a la versión y todo eso, ¿no? Porque hay versiones de todo tipo, hay versiones que son totalmente respetuosas con el original, ¿no? Y otras muchas que directamente pues las hacen en otro tipo de registro, ¿no? Por ejemplo, Modesto te podrá contar la suya, ¿no? Que la suya es una versión pues muy muy de él, ¿no? Muy muy llevada a su terreno, ¿no? Claro, yo creo que era lo suyo, ¿verdad? La que si tengo que elegir una, yo me quedo con la de Denés, porque es que me sorprendió muchísimo cuando la oí. Ha sido de las que más me ha gustado. A mí Denés también me ha sorprendido, sobre todo porque es, o sea, han cogido, pues si te has dado cuenta, You Like Honey de los Jesus and Mary Chain. Efectivamente. Y la han hecho en versión Surfing y esto, la verdad es que es una buena manera de hacerlo. A mí también me ha sorprendido. Y yo si me tengo que quedar con alguna, me quedaría con la de Experto Sol y Nieve, que ha sido la que más me ha sorprendido. Me gusta mucho. Y bueno, y la de Ciudadano, llevar una canción de los Surfing a ese rollo tan country y tal, también al me ha gustado. Country. Eso también me ha gustado es mucho. Que no, si es que es verdad, no te puedes quedar con ninguna, ¿no? Yo lo que pasa es que quizá la que más me impresionó fue esa, ¿no? Pero no te puedes quedar con una sola, porque como tú dices... Por ejemplo, la de Experto Sol y Nieve también es una canción que parece suya, no parece una versión. Eso es. Ellos la podrían sacar perfectamente en su disco y todo el mundo pensaría que es una canción suya, es increíble, ¿no? Exactamente. Como todo el mundo ha tomado eso para... Los grupos que se han llevado la canción a su terreno y la han hecho muy suya, yo creo que son a mí personalmente las que más me gustan, más que las que han sido muy fieles, porque es como decir, oigo la misma canción con tal, pero la gente que se la ha llevado a su terreno es lo que más me ha gustado. Eso es lo suyo, ¿no? Cuando se hacen versiones y para el original, pues ya está el original. Eso es. Claro. O sea eso que... es Mira Swan y yo creo que modestamente Colorado, yo creo que hemos conseguido eso y creo que la hemos llevado a nuestro terreno, vamos. O sea yo creo que sí, nosotros hemos hecho precisamente lo mismo, os hemos llevado la canción a nuestro terreno, ¿no? También el otro, hacerla tal cual es el original, también es muy respetuoso, ¿eh? O sea, no hay que decir nada al respecto, ¿no? Lo que pasa es que ya va más quizá en los gustos personales de cada uno, ¿no? Claro. Eso es, justamente estoy de acuerdo contigo, pues Carlos. Tiene una pinta. Esto habrá que además acompañarlo de una buena edición, una carpeta buena, ¿no? Que sea un disco así o no, con un buen libreto y todas esas cosas. Sí. Bueno, también, como decía antes, hemos hecho la edición, la mejor edición posible que dentro de nuestras posibilidades hemos hecho, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que son 21 artistas, que se ha grabado cada uno su versión. Pagarle a muchos de ellos la grabación, hemos tenido que pagar derechos de autores por 21 temas, que ha sido bastante dinero, en fin, que nuestras limitaciones, como decía antes, somos muy modestos y en el tanto en el sello como en la productora, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades, pues hemos hecho lo mejor posible, ¿no? Lo que sí que os puedo decir es que el diseño es excelente, es increíble, el diseño lo ha hecho Ana Cuevas, que ya hizo el diseño del Family Album 1, que es un disco de versiones que hizo Surfing Bichos en su momento, de versiones de grupos que a ellos les gustaban, Y el diseño es excelente, o sea, es precioso, o sea, eso sí que eso puedo, lo puedo asegurar, ¿no? Y la edición, aunque no es exactamente de lujo, pero es una edición muy bonita que ha quedado muy bien, la verdad, estamos muy contentos. Bueno, Ana Cuevas ha hecho un trabajo fenomenal, y aparte, yo que sé, Ana Cuevas es hermana de Carlos Cuevas, batería de los Surfing, hizo también pues portadas como Hermanos Carnales, y es, vamos, yo creo que es una elección acertadísima, porque nadie como ella... sabe coger la esencia de los Surfing Bichos. Bueno, pues a ver cuando ya sabemos más del disco. A mí se me está poniendo ya... los dientes largos. Y la carne gallina. Exactamente. Se puede decir, yo lo quiero escuchar ya. Bueno, hay que decir que hay que comprarlo. Hay que comprarlo y que nadie se lo baje, que hay que comprarlo. Que hombre, claro, claro. La piratería no puede ser. Y que hay que comprarlo, y Carlos sabrá y nos dirá dónde se puede encontrar este disco, porque aparte a mí ya me han preguntado varias personas, sí, dónde se puede encontrar el disco, qué vale, dónde está el disco, Carlos. Bueno, de momento, como comentabais, el disco sale oficialmente el día 29 en tiendas. Y nosotros, mientras, lo estamos vendiendo de momento en la página web nuestra de Molusco Producciones por correo. Y luego, como comentabais, pues lo venderemos en las fiestas que se van a hacer, que aparte de la fiesta que comentó Modesto con grupos en directo y tal, que va a ser quizá la apuesta más fuerte que vamos a poder hacer, ¿no? Pues intentaremos hacer alguna cosa más en bares de Valencia, en Madrid, en Granada, estamos mirando algo, ¿no? Pero algo modestillo, algo sencillo, algo que podamos hacer. Y luego también queremos hacer como una pequeña fiesta de presentación y homenaje a los grupos que han participado el día 27 de este mes, algo también muy sencillito antes de que salga el disco, ¿no? Como para agradecer a todos los grupos que han participado, su colaboración y eso, ¿no? Que también lo haremos ahí en Albacete, algo sencillo, pero luego lo venderemos ahí también el disco, ¿no? Pero bueno, a partir del 29 está ahí, y luego pues en las fiestas, como dice Modesto, luego en la fiesta de noviembre con los grupos en directo y todo eso, incluso... más adelante haremos alguna cosa más con algunas versiones que se han quedado descatalogadas y que no han cabido en el disco, ¿no? Y lo haremos dándolo con la entrada, en fin. Tenemos ahí varias ideas que todavía nos quedan por concretarlas, ¿no? Pero que bueno, que la gente va a tener de sobra el disco y la posibilidad de conseguirlo. Bueno, a 15 euros, una cosa estupenda, un precio estupendo. 15 euros es un precio, vamos, no, ¿quién no lleva 15 euros en euros? Eso son dos copas. Exactamente. Bueno, pues a Modesto, que lo tenemos aquí todos los días... En Punto Radio, en Albacete TV, muchas gracias por meterte aquí con nosotros y comentarnos lo tuyo. Luego escuchamos tu versión. Encantadísimo, también. Exactamente. Y Carlos Swan, también muchas gracias. Y tenemos noticias pronto de vosotros en esas fiestas de presentación de este disco de homenaje a los Surfing Bichos, que eso era una deuda que había, desde luego, desde el panorama musical español. Venga. Muy bien, pues nada, encantado. Ha sido un placer estar con vosotros. Y bueno, ya os haremos llegar el disco, por supuesto, para que lo podáis pinchar. Venga, ahí, muchas gracias. Hasta luego. Venga, Carlos, hasta luego. Bueno, adiós, Modesto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, exactamente. Yo sabes que dónde estoy. Es decirme, oye, vente para adentro. Y yo voy para allá. A ver, bueno, me digas. Lo quiero escuchar tu versión, ¿eh? Sí, vale. Pues ese disco yo te lo puedo pasar. A ver si no lo manda Carlos, ya está avisado. Uh-huh. Y si no, pues yo te lo dejaré. Bueno, vale. Al tajo. Venga, voy a seguir. Tú sigue ahí con lo tuyo. Venga, muchas gracias.